poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Marcelo Oro, soy lector, no soy poeta. Soy ahora de San Marcos Sierras, estoy entre Florida, Vicente López y San Marcos, en tránsito. Y quería, para invocar a la lluvia, regalarles este poema que acabo de escribir. Lluvia. Te invoco, lluvia, con ese olor tan característico cuando te vienes acercando. Nubla mi cielo, nuestro cielo, conviértelo en denso gris. Abre las nubes y deja caer las primeras gotas de agua, las más refrescantes, las más esperadas. Báñanos en un abrazo, mojado, fresco. Descarga toda tu bondad sobre la comarca. Te invoco, lluvia, te pertenezco. Quiero enviarles toda mi fuerza, todos los mejores deseos, que llueva, que pare el fuego, y a todos los que están allá, fuerza, fuerza, y va a caer el agua, va a caer. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.